Suena el volumen 10, el que te tiene loco. Vaya, este vacile va para todas las personas que se afligen porque tienen el pelo apretado, porque tienen el pelo cucú. Aquí les traigo este vacile para que se lo lleven el corazón. Habitantes del mundo, habitantes de todos los mares, del mar Pacífico, el mar Rojo, el mar Caspio, desde acá la Radio Relajo, transmitiendo un mensaje para toda la humanidad. Gran Radio Chazapicó, Gran Radio Chazapicó, arrancando desde las 3:30 de la tarde desde la India Catalina, descubriendo nuevos sonemas. Radiolibre.co en la transmisión, conectados con esta gran conspiración sonora. Radio Chazapari, esto es lo que hay, sonemas, sonemas para toda la galaxia. Aguante la Radiolibre.co. Esta radio no suena, retumba. Retumba, retumba, retumba, se metió. Macaito, ¿aló? Sí, aló. Bueno, Macao, pues el Radio Relajo te está llamando porque estamos aquí justo enfrente de la India Catalina, en Cartagena, y sabemos que vos tenés una historia que contarnos con respecto a ella y su pluma. Entonces queremos que nos digas, ¿qué pasa con esa pluma? Bueno, la pluma, mi hijo, que era de la Armada, era... oficial, en una noche de farra con mi otro hijo, se la quitaron y me la mandaron a mí como trofeo. Pues yo la recibí y quise mandarla de nuevo a Cartagena, Secretaría de Obras Públicas, a Ornato, para devolverle a su pluma la carga a la India. ¿Y ellos cómo hicieron para bajar la pluma? Se subieron encima, no en el monumento que está ahora, donde está la... la India era más bajito, y se subieron entre los dos y maquearon la pluma hasta debilitarla y traérmela, y hacerme la entrega. Eso fue por ahí en los años 84, 86. Macao, ¿esa pluma dónde está hoy? Esa pluma la tienen los hijos del sargento, que yo, pues, porque ellos, mi hijo, porque la quitó. Y pues yo no, yo la India Catalina casi no la quiero, porque ella fue para Madrid, España, y ella estuvo un poco de tiempo, pues se enamoró, y aprendió a hablar el idioma español, el castellano de Cervantes, y se olvidó de su lengua nativa, y de su gente. Ya es que vente la alta sociedad española. No, no la quiero, quiero la Anacaona, que hizo un ejército de mujeres y se enfrentó contra los españoles en República Dominicana. Tenemos que la Gaitana también. La Gaitana fue que un español mató a un hijo y ella cogió al español, le sacó los ojos y anduvo con él paseándolo por todos los resguardos indígenas, para que sirviera de escarmiento, porque no lo volvían a hacer. ¿Vos ibas a devolver la pluma? Sí, claro, iba a devolverla, porque no me parecía bien, pues. Pero ya, después me dijo, no, ya la pusieron. Eso duró como 6 meses así sin pluma. Yo me di cuenta. Y al darme cuenta, pues yo le iba a mandar a Cartagena, porque siempre eso depende mucho tiempo, llevarle al escultor a que la fundan y hacerle su trabajo, que tienen que hacerle la colocada, pues. La gente no sabe que la pluma está en Cali, aún en Cartagena, yo estoy en Cali. Esta radio no suena, retumba. Mucho gusto a toda la gente de Cartagena, a mi relajo, que lo felicito por estar haciendo esa divulgación a través nacional. Bueno, Macao, muchas gracias. Vos, como siempre, el corresponsal caleño, el novio de la radio. Gracias, hoy. Bueno, aquí sigue la radio relajo, la radio Chaza picó. Nos alegra la tarde, la brisa que viene de el mar Caribe. Una brisa espectacular. Ya los cuerpos están mucho más tranquilos. Ya el sol no es tan infame ni tan asesino. Y ahora empezamos a degustar del tropicalismo y de la vibración energética. Salimos de la plaza Joe Arroyo. Después de estar ahí parchados un rato, escuchando los programas, de fondo está sonando el Kiko de la Salsa para nuestro público imaginario, y seguimos en la deriva rumbo a la plaza Fernández Madrid. Una plaza recomendada por los vagos, los vaguemios. Se puede dormir, no asar a la policía, en una ciudad que todo es muy caro. Las instrucciones, cuando uno viaja y no tiene mucho dinero, esa es una de las instrucciones que uno debe tener en cuenta. Algún día dormir en la calle, se ha recomendado la plaza Fernández Madrid. Vamos entonces hacia allá. La radio Chaza picó. ¿Qué decís, Oscar? ¿Cómo va esto? Va bien. Aquí conociendo, reconociendo, recogiendo pasos. Ya casi nos devolvemos para Cali. Una experiencia muy, muy bonita, conocer el Caribe y más con la radio. Bájale un poquito la tableta. Yo quiero decir que es importante decir que estamos al lado de un monumento como a la tristeza. Monumento no, pues, una forma de decirlo, porque es como unas estaciones de lo que sería el sistema masivo aquí en Cartagena, pero que no funcionan, pues por lo que todos ya sabemos, ¿no? Lo que pasa siempre en todas las ciudades, que las plata se pierden, las plata se la roban y quedan ahí como las cosas a medio hacer. Entonces están las estaciones que son como las que ustedes ven en Cali, en Bogotá, en Pereira, aquí están las estaciones, pero nada de masivos. Lo masivo es el sol. Porque nuevamente vivimos en las ciudades del señor Matanza y los burócratas de pacotilla se roban el dinero del pueblo. Pero bueno, aquí estamos cruzando el semáforo y nos vamos a entrar. ¿En dónde es que nos vamos a entrar? ¿Cómo se llama esto que sigue? Vamos al corralito. El corralito, el corralito, el corralito aquí, el corralito, ¿qué es el corralito? Cantor, ya está Nietzsche, ¿qué hubo, cantor? ¿Está todo Nietzsche? ¿Para dónde vamos? No sé, no sabe. Eso es lo bueno de la radio relajo, no sabe para dónde va. El no lugar. Los intersticios. La calle del Cabo, es lo que estoy viendo acá, la nomenclatura de esta ciudad literaria, ¿no? Una ciudad tremendamente literaria, las calles tienen unos nombres, unas historias. Ah, pero antes de la calle del Cabo está la calle del Cancel. ¿Cancelado? No, Cancel, tiene unas imágenes de qué sería ese símbolo. Bueno, de la corona española, la fucking corona española, se lo dice el sudaca. Se ríe Stephanie. Estamos escuchando el Kiko de la Salsa, una leyenda, amigo personal del Joe Arroyo. El Joe lo invitó a Cali, ¿no? Fue lo que escuchamos, ¿no, Mona? Estuvimos a esto de conocer al Joe cuando estaba vivo, parce. Conocimos a Kiko. Y a la estatua, dice Stephanie. Ya, le pegamos en el palo, parce. Pegamos en el palo. Picabarra que llaman. Señor, mejor dicho, estuvimos pero a pasos de conocer al Joe. Bueno, aquí vamos a tener un enfrentamiento con la modernidad. La Chaza frente a la surtidora de confesiones, un carro. Esta radio retumba de Sabaneta, los paisas como siempre. Este carro, pero no, la radio Chaza pasa por todos lados, la radio Chaza no la detiene nadie, viejo. Radio Chaza picó. Sound System de Beto es más poderoso. Beto es que viene del Pacífico. Paramos los carros, dice la monada. Estamos parados. El poder de la radio, ¿no? Maelito, caballero sonoro, mira expectante. Es importante decir ahorita lo que mencionaba Pardey, de que por lo menos aquí estamos en la calle La Necesidad, estamos pasando por una esquina que es un referente grande, que es la tienda refresquería El Che. Entonces lo vamos a saludar, como dice por ahí Stephanie, porque es un lugar muy sabroso. Ellos ya se parcharon un rato acá. Yo sí no he tenido la oportunidad de deliciarme con El Che, pero entonces lo vamos a escuchar ahorita que nos cuente cómo es la vuelta en esta esquina. Bueno, aquí se vino la entrevista. Stephanie, ¿qué más, Che? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué hay por acá? Acá viene la radio Relajo en formato Radio Chaza Picó. Estamos haciendo unas entrevistas en el marco del proyecto Sonema, un proyecto muy interesante que está hace 8 días, por eso ha llegado la gente acá. Y queríamos preguntarle al Che en su refresquería lo siguiente: estamos haciendo una corta investigación en torno al robo, al supuesto robo de la pluma de la India Catalina. ¿Usted ha escuchado algo? ¿Usted ha escuchado? Nada, no he escuchado nada de robo, no. ¿Por cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí en la ciudad heroica? 20 años. 20 años. No, el robo data, según lo que escuchamos, 30 años, ¿no? O sea, ¿nunca escuchaste un robo de la pluma? De la pluma fue al otro, al Miguel de Cervantes. Ah, Miguel de Cervantes Saavedra. Al India no. Sí, eso también nos dijeron unos pescadores en días pasados, que había sido a Miguel de Cervantes Saavedra. Pero hay gente que nos ha dicho que sí, que se la robaron. ¿Tú qué crees? La devolvieron otra vez. ¿La devolvieron? ¿Cuándo? Contame esa historia. El mismo día la encontraron. Ah, pero sí hubo un robo, pero el mismo día fue... ¿La policía actuó bien o quién? Anduvo rápido, la policía encontraron el mismo día. Ah, vea. Tenía una respuesta porque era una pluma muy robable. Bueno, entonces la gente nos sigue dando datos en torno a esta investigación sobre la pluma del Che. Ve, Che, ¿vos hace cuánto tenés aquí esta refresquería? Hace 15 años. ¿Y a vos, normalmente, cuáles son los sonidos que te recuerdan este lugar? María, o sea, los sonidos que te gustan, que te suenan en tu barrio. Yo conocía mucho salsa, aquí, salsa y obrero, la música. ¿Y de qué habla la gente cuando viene acá? ¿De qué se charla? ¿Cuál es su programa, su política? De música, de religiones, todo, cada cual habla su tema diferente. ¿Y qué te motivó venir a vivir a Cartagena? Viaje, me quedé, de paseo. ¿Sí, venía de una excursión o qué? Yo de Antioquia, yo soy antioqueño. ¿En qué parte de Antioquia? San Vicente, Antioquia. San Vicente, Antioquia, ¿quieres decirle algo a la gente en San Vicente, Antioquia? Aprovecha. Que escuchen el programa. Que escuchen el radio Relajo, lo dijo el Che, pero cuéntanos un poco por qué... ¿Te interesa tanto el señor Ernesto Guevara? No, porque es la reencarnación de él. Ah, usted la reencarnación. Oiga, Radio Relajo, encontramos la reencarnación del Che Guevara. Pegamos en el palo otra vez. Sí, a la reencarnación del Che. Ay, ¿qué le decimos a la gente? ¿Vos qué pensás de eso, Oscar? Que todo es posible en Cartagena. Todo es posible en Cartagena. Usted es la reencarnación del Che. ¿Y usted desde cuándo usted asumió que es la reencarnación del Che? 20 años. 20 años, ¿y qué lo motivó a decir yo soy la reencarnación del Che? Con el físico. Usted para el Che. Ah, la gente lo convirtió usted en el Che. Sí, los mismos clientes, los mismos vecinos. Entonces, porque el Che, entonces le cobró la tienda del Che. Y cuando pasan argentinos que vienen mucho por acá al Caribe y te ven, ¿qué te dicen? Muchos que yo tengo que, usted no es nada. Ah, dicen, no, usted no es el Che. Se enojan. Aquí hubo uno que me insultó, uno. ¿Te insultó? Pero no vuelvo a grabar por aquí. Nosotros sí, viene mucha gente de varios países a tomar fotos aquí en negocio. Es famoso, ¿no? Sí, internacional. Internacional, global. Escuche bien, tenemos nuestro propio Che. Che Guevara, no te enterramos, te sembramos. ¿Y qué le podemos decir a la radio en torno a Joe Arroyo? Porque sabemos que te gusta la salsa. Ahorita estuvimos un poco en la plaza Joe Arroyo. Vemos que está un poco descuidada, ¿no? No debería estar así. Aquí es muy descuidada. Descuidada, ¿no? Sí. No tiene nada ahí, eso. Olvidada, inolvidada. Nada más tiene como de lujo. Es una ciudad racista, ¿no? Sí. Bastante racista. Uno siente eso, ¿no? Hay todo un discurso ahí de... una retórica, pero, por ejemplo, el Joe Arroyo merecería algo mejor, ¿no? Sí. Claro que sí, mucho mejor. Pero claro, no, aquí no. A mí me llama mucho la atención que tú acá tienes unos precios populares, ¿no? Porque uno apenas cruza allí, eso es precios como en Marte, ¿no? Sí, como en Marte, por lo alto. Por lo alto, ¿no? Sí, aquí muy económico, todo económico, por eso, pavos. Digámosle a la gente cuánto le la cervecita en la refresquería del Che. ¿De cuál? Ah, ¿de cuál? Ya 1.300, 1.700. 1.300 hay cerveza en Cartagena, vea. Radio Relajo le informa a la gente. 1.300. En la calle de la necesidad, el que necesite una cerveza barata, venga a la refresquería del Che. Eso vale una cuña buenísima, ¿no? Excelente, excelente. Es raro, es raro. Es un lunar aquí en este mar de gringos. Sí, sí. No, Che, muchísimas gracias por tu deferencia. Un saludo para la gente de Cali. Muy bien, saludos para todos, que vengan a Cartagena, escuchar salsa, donde el Che, y Águila Fría. Esto es, perfecto, esto, en Colombia la realidad es más surrealista que la ficción. La radio Relajo, la deriva, bueno, ¿dónde, qué, cómo sigue esto, Mona? Esto está muy bueno, ¿no? Estamos conociendo personajes míticos hoy. Totalmente míticos. Tal cual, tal cual. Hasta que aparezca quién, Bob Marley, pues. Gabo. Que se nos aparezca Gabo. Claro, por aquí puede ser, parce, porque por aquí hay una casita que era él, ¿no? ¿Quién sabe? No encontremos sí, a Gabo. Dice, ¿no? Que la casa de Gabo estaba, la antigua casa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues, todo es posible con la radio Relajo, ¿no? Bueno, musiquita para mi gente, el oyente imaginario, se acabó la música. Y pro... No, eso, seguimos con el Kiko de la salsa. Como esta radio es así... tan recochera e improvisada, yo propongo que un momento que viene un carro y tengo el hijo. Cuidado, cuidado. Bueno, no estoy. Tuvimos, aló, hola, hola, hola, no estoy. No suena la radio Relajo, no suena, no suena, no suena, suena, no suena, no suena, no suena, no suena, no suena, no suena, Ocar, ¿qué pasa, Ocar? Ay, está todo enfermo, ahí estoy, así estoy. Esta radio no suena, retumba, esta radio no suena, retumba. Esta radio no suena, esta radio no suena, retumba, volvimos, volvimos, señores. Después de un lamentable accidente, como dice aquí el señor Ocar, pero ya estamos de vuelta con unas intermitencias, pero estamos bien. Volvimos, ahorita Ocar nos va a buscar unos audios que grabamos ayer. Poquito de mar cartagenero. Esta radio les trae el mar aquí a estas calles coloniales de Cartagena. Atravesamos la muralla. Saltamos la muralla hasta el mar. Esta radio no suena. Esta radio no suena. La calle del cuero se asoma. Ah, no, del Quero. Perdón ahí, la calle del Quero. Estamos buscando la Plaza Fernández Madrid. La tarde se pinta de tonalidades afromestizas. Tenemos ahí una búsqueda de la plaza. Nuestra radiochaza sigue avanzando. De pronto esperamos que aparezca el coronel. No tiene quien le escriba, pero sí quien le regale un bareto. Llegó la ganja desde Cali. Apareció Otero, dice el compañero Beto. Radio Relajo, esta radio nos suena. Retumba, retumba, retumba en el corralito. Radio Chaza ahí sigue haciendo respetar la vía, ¿no? Muchos carros, pero la Radio Chaza resiste, no se deja ganar el carril. Vea, vea, llegamos, el sudaca tiene la memoria, ¿vio? Por aquí era y por aquí fue, ¿no? Vamos llegando al Parque Fernández Madrid, donde se duerme a bajo precio. El mejor hostel de Cartagena, no se cobra, ¿no? Yo, cerca al mar y buen tinto, ¿no? Buen tinto, buen tinto. Hay un dato, vamos a comprobarlo ahora. Subamos, ¿sí? Excelente. A José Fernández de Madrid, la patria agradecida, reza la leyenda de la estatua de ese parquecito, que las bancas no están como desteñidas, un poco un verde un poco desteñido. Maelo ya está contentísimo. Hemos llegado en esta deriva. ¿Qué viene ahora? Stephanie, amiga Stephanie, en este Radio City Tour. Pues yo propongo que suene el mar aquí en esta plaza un ratico, unas tres olitas. Para la gente que duerme y que descansa aquí. Cuando se acaben las tres olas, vamos a irnos caminando hasta el centro de convenciones para escuchar dónde vivía Basurto. Un saludo a todos los oyentes que están aquí al frente divirtiéndose con el parqués. ¿Parqués o dominó? ¿Cartas? Ah, cartas, cartas, están jugando. La carta a la gitana.